8, 7, 1, 7, 6, 8, 7. ¿Cómo te llamas tú? Isabela. ¿Y te gusta la madriguera? Sí. ¿Y por qué te gusta la madriguera? Porque mi amigo es muy bueno. ¿Y dónde queda la madriguera? La madriguera es un espacio educativo ubicado en el Cerro Cordillera, es autogestionado, es familiar. El proyecto se construye con la familia, ya que ellos son los principales actores que deciden la educación de los hijos. Y al ser autogestionado, necesitamos dinero para financiarnos. Los invitamos a un bingo el viernes 4 de abril. Desde las 6 de la tarde vamos a tener un ambiente súper familiar, que vengan con los niños. Vamos a vender comida, va a haber jugo, tenemos premios, tiene una canasta familiar, música en vivo, cuentacuentos. Y para los más grandes también hay brebajes místicos. Y la idea es hacer estos bingo para financiarnos una vez al mes, si nos va bien, y de lo contrario serían dos veces al mes, ya que va con la línea de acción de la madriguera y de Santa Ana, autogestionar los recursos para funcionar. De niños de un año y medio, en este momento tenemos hasta tres, y igual no podemos tener quizás más porque ya entran a pre-kinder y entran como un sistema más formal, desde ahora que el kinder es obligatorio, no podríamos tenerlo a ellos. Tenemos hasta el momento 10 niños y con algunos cupos.